El plan está previsto para lo que queda del 2020 y el 2021. Entre los dos, yo de los 29 mil millones de este año, pero en verdad hay que considerar que entre este año y el del año que viene, el plan prevé más o menos una inversión de 118 mil millones de pesos. Claro. Que respecto ahora, de lo que había, es un montón. No, qué sé yo, digo, a mí me parece que sí, digo, es importante. Sí. Si uno lo... son 118 mil millones de aquí a fin del año que viene. Claro, si lo comparás con el IFE, que son 180 mil millones de pesos en cuatro meses, bueno, te puede parecer chiquito. En realidad es un esfuerzo fiscal grande, ¿no? Bien. Ahora, también es un momento, vuelvo un poco sobre los movimientos sociales, porque han planteado 1 millón de viviendas, el tema de las chacras. ¿Pensás que es un momento como para discutir esto? Digo, porque, a ver, la pandemia en realidad no se sabe, ahora se están hablando de nuevos test serológicos como para poder tener más rápido el nivel de contagio. Ahora, acá lo que está en crisis es una forma de habitar y de estar en la ciudad y hasta también de desarrollar la economía, porque en realidad no es casualidad que 10 millones de personas estemos entre la ciudad y el conurbano. Tiene que ver justamente con las oportunidades de empleo. Sí, por supuesto, por supuesto. Es una pregunta bien, bien importante la que planteás y bien difícil también, como toda pregunta importante, de responder fácilmente. Este es un momento en el que... Este es un momento básicamente de emergencia, lo cual no quiere decir que esa emergencia nos quite una mirada estratégica sobre lo que tenemos que hacer en los próximos meses. Creo que el plan de las organizaciones sociales es un plan que tiene que empezar a acoplarse en los próximos meses con lo que uno podría entender en un escenario con un poquito menos de incertidumbre, es decir, en un escenario donde tengas alguna pequeña luz de salida de la deuda, con un plan estratégico nacional de desarrollo que cuestione el modelo de desarrollo, como vos claramente estás planteando, que cuestione el modelo de desarrollo seguido hasta ahora, que es un modelo de desarrollo básicamente centrado en la gran empresa, en el mercado inmobiliario, etcétera, etcétera, y obviamente pasemos a un plan de desarrollo mucho más descentralizado. Ahora, yo creo que la pandemia no cuestiona vivir en la ciudad o no vivir en la ciudad. Lo que la pandemia cuestiona es por qué este país tiene una capital de 15 millones de habitantes y un resto del país completamente vacío. Lo que cuestiona es, de nuevo, empezar a fortalecer los nodos provinciales, las capitales de departamento, los centros importantes del interior del país, etcétera, etcétera, para no seguir concentrando en Buenos Aires todos los recursos, todas las ventajas, todas las oportunidades, claro, etcétera. La cuestión es el modelo unitario, aunque este país se llame federal, que construyó la estructura económica y social de este país. Eso sí lo cuestiona de manera muy fuerte. Ahora, y por supuesto ciertos modelos de desarrollo urbanístico, como decíamos recién, que siguió, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. El macrismo con los 18 metros cuadrados de departamento, ¿no? Sí, la discusión es la densidad o no densidad. No, la verdad que no. Digo, se puede tener una ciudad densa, no hiperdensa, que empiece a tener todos los efectos que tiene la ciudad de Buenos Aires, negativos que tiene la ciudad de Buenos Aires, asumido en una política, vuelvo a insistir, como la que se siguió acá, donde, por ejemplo, la otra cosa que se está discutiendo es por qué tenemos que el Estado se tiene que desprender de la tierra pública cuando la tierra pública es el valor más... se desprende de la tierra pública para dársela a los inversores privados, cuando la tierra pública es el bien más preciado que se tiene para poder, justamente en estos momentos, poder construir parques, poder construir equipamientos sociales, poder construir, claro, centros deportivos, etcétera, etcétera. No, lo que se hizo sistemáticamente en los últimos 4 años, y el gobierno de la ciudad sigue haciéndolo ahora, es darle la tierra pública a los grandes. Esto es lo que estamos cuestionando. No, muy claro. No, porque si cuestionamos irnos de la ciudad o no, lo que estamos es promoviendo una mirada falsa de los desarrolladores inmobiliarios de country que te llevan a que, bueno, la única manera de ir a vivir es comprar un lote en un country. Claro, sí, muy claro, muy claro. Hay que habitar la ciudad y discutir también lo público. Pero habitarla bien, ¿no? Sí, habitarla bien. Se puede vivir. O sea, por ejemplo, que en todos los barrios haya agua, ¿no? Algo que en el siglo XXI tendría que ser. Tiene que haber agua, tiene que haber un centrito deportivo, tiene que estar la biblioteca, claro. Tiene que estar lo que siempre estuvo a mano de los barrios en las ciudades de la República Argentina, que fueron y en parte siguen siendo ciudades todavía con un alto nivel de calidad de vida. Digo, comparado con el resto de América Latina, la ciudad argentina y la ciudad uruguaya son las dos ciudades que todavía tienen, salvo Buenos Aires, niveles de equidad relativamente importantes. Eduardo, te agradecemos la charla y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Lucas. Por favor, Eduardo Reze, docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional del General Sarmiento. Bueno, dos entrevistas creo que nos permitieron pensar, tanto el tema económico como el tema habitacional. Vamos, Manu Rivas, al informativo Telam. Noticias. Esta semana se anunciará una campaña nacional de testeo. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, informó que el operativo no se hará solo en el área metropolitana de Buenos Aires, sino también en todas las provincias del país. Sobre el nuevo kit de diagnóstico desarrollado por el CONICET, que es más barato, más fácil y rápido de hacer, el funcionario afirmó que la disposición masiva demandará unos días. González García sostuvo que 3/4 del país están sin casos de COVID-19. Varias provincias no los registran desde hace días y 2 nunca tuvieron. Nicolás Trotta expresó que no están dadas las circunstancias para que vuelvan las clases. El ministro de Educación de la Nación, en diálogo con Radio Gen, planteó la situación a la que está expuesta la educación por la pandemia de coronavirus. No tenemos la certeza de cuándo se va a poder volver, porque no la tiene el hemisferio sur, e inclusive los países europeos que han vuelto esta semana a las clases en una instancia distinta, están analizando si van a poder sostener ese regreso a las aulas. Tenemos la certeza, y yo se lo planteaba a los ministros y ministras de toda la provincia, que el momento que implique avanzar en el regreso a las aulas va a ser cuando podamos garantizar disminuir los riesgos de contagio, y eso se vincula también al cómo, no solo al cuándo. El despliegue de todas las medidas necesarias de los protocolos para que en cada escuela, al momento que la pandemia lo permita, podamos volver sosteniendo el distanciamiento social, que es una de las pocas herramientas que tenemos para enfrentar el COVID-19. Ciudad de Buenos Aires. Con 851 casos positivos, pedirán que se declare la emergencia sanitaria en el barrio 31. Tras la muerte de Ramona Medina, la referente de la Garganta Poderosa en ese barrio porteño, el Comité de Crisis ofrecerá una conferencia de prensa. En ella reclamarán que se declare inmediatamente la emergencia sanitaria, habitacional y alimenticia. Ramona Medina era insulino dependiente y había contraído coronavirus después de 12 días sin agua. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios. donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. CESO Incuba es una cooperativa de trabajo integrada por penales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos, otros asesoramientos que podés consultar. CESO Incuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO Incuba. CESO Incuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Manu Rivas. Compañero, nos llegan mensajes al 11-50-12-35-89, como es el caso, por ejemplo, de Luis Lobo, que nos dice: buen día, Lucas, Manu, Úrsula, Aira, buena semana para todos, saludos, Luis. Un saludo grande, Luis. También se comunica Mario Sadras, el conductor de Ay Che Domingo, todos los domingos de 9 a 12 del mediodía. Dice, a ver, ¿qué esperaban los que votaban a un tipo que dibuja piletas en el piso? Que dibuje canillas en las villas, dice. Y por otro lado agrega, los sofistas originales, acá se pone filosófico, los sofistas originales se conformaban con una victoria temporaria sobre la verdad. Los actuales buscan una victoria permanente. Es Hannah Arendt, reflexión sobre Hitler y Stalin. Hablando de las operaciones mediáticas, nos dice Mario Sadra, que está complejo ya en la mañana de lunes. No, pero muy interesante, porque claro, hay una mentira permanente. Vos comentabas a Ernesto Tenenbaum. Hay que también decir que todos estos periodistas, que son los profetas del odio, están siendo financiados por el gobierno nacional. Digamos, claro, sí, sí. No, un tema con la pauta publicitaria que no solamente indicamos que los medios comunitarios no están siendo parte de el reparto, salvo algunas campañas, y nos están trabajando, haciendo trabajar. Manu, te digo que estuvimos sábado y ayer domingo por todo un relevamiento de las radios comunitarias que le faltan. Viste, yo te decía el otro día, parecemos Minguito. Sí, haciendo papelito. Claro, o sea, le están pidiendo a las radios comunitarias que tengan doble inscripción para recibir pauta publicitaria. Uh-huh. Que es un derecho de todo medio. Estamos trabajando, es una militancia que hacemos, pero llega un momento que te cansás. Uh-huh. Porque además vos haces las cosas bien y te dicen, no, bueno, pero acá, viste, la traba burocrática. Bueno, hoy, en el marco de la cuestión periodística, de que vamos a estar yendo a la Villa 31, vamos a tener que estar hablando con la Secretaría de Medios para ver si se dignan en poner en caja a los que laburan mal. Uh-huh. Y sobre todo una decisión política, ¿bien? Porque hay que decir, cuando uno ve el Super Alberto en la tapa de la revista Noticias, bueno, ahí está embolsando mucha Fontevecchia. No solamente como medio, también en lo que es la impresión. Uno no puede decir a alguno, bueno, está bien, están haciendo un juego de los medios,